¡Hola, niños! Bienvenidos una vez más a Aprendiendo con Lucy. El día de hoy les hablaré de las estaciones del año. ¿Les gustaría saber cuáles son? ¡Bien! Vamos a comenzar. Las estaciones del año suceden cuando el clima se mantiene por un determinado tiempo y estos periodos duran aproximadamente 3 meses. Con lo cual, cuenta con 4 estaciones, que son primavera, verano, otoño e invierno. Cada una de las estaciones del año tienen sus características únicas. Primavera. En la primavera, los días son más largos, sale más el sol y empieza el calorcito. Los árboles se llenan de hojas verdes y empiezan a salir flores y frutos de muchos colores. Los animalitos salen de sus cuevas y hogares, y los pajaritos cantan. Es la época perfecta para poder salir a jugar con amigos. Verano. En verano, los días son más largos y las noches mucho más cortas. Y es cuando hace más calor, y es por ello que usamos ropa poco abrigadora. El verano es la época de las vacaciones, donde se puede ir a pasear, ir a la playa y jugar con muchos amigos. Es importante que esta estación se deba de ocupar el bloqueador para proteger nuestra piel de los rayos del sol. Otoño. En otoño, el clima comienza a ponerse más fresquecito. Las hojas de los árboles empiezan a cambiar de color y a caerse. Empieza a llover más seguido y la brisa sopla con mucha más fuerza. Los animales empiezan a prepararse para el frío y algunos comienzan a cavar cuevitas, mientras que las aves vuelan a lugares donde hace más calor. Tenemos días más cortos y noches mucho más largas. Invierno. En el invierno, los días son más cortos y las noches son largas. Esta es la época más fría del año. En algunos lugares hasta puede caer nieve. Los animalitos se quedan en sus casitas y cuevas porque hace mucho frío. Hay que recordarles que si quieren jugar afuera, debes de abrigarte muy bien. Los árboles en esta época no tienen hojitas. Estas son las 4 estaciones del año: primavera, verano, otoño e invierno. Y ahora que ya conoces cuáles son las estaciones del año, te invito a que platiques con tus compañeritos sobre ellas o identifiquen cuáles les gusta más. Muchas gracias. Esto sería todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.